Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en Calle Nuevo México número 54, entre Calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-1153-968. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y como siempre un saludo muy amable a toda la red global y todos pues la audiencia que nos escucha en diferentes partes del mundo. El día de hoy estamos aquí con pues la esperanza de continuar en este toque de queda mundial por la cuestión de la pandemia que estamos padeciendo en este planeta. Pero al margen de eso, estamos también muy entusiasmados y contentos de tener con nosotros aquí presencialmente en la cabina, con todas las recomendaciones que nos ha hecho la Secretaría de Salud, de tener el cubrebocas, de tener la limpieza, y contentos de transmitir con ustedes aquí y compartir la charla, esta tertulia literaria que por acá hace mucho calor en el Valle de los Volcanes, de nuestra querida maestra Hilda Victoria Daya Carrillo. Ella, pues bueno, está aquí también con nosotros. Hilda Victoria Daya Carrillo es originaria de Amecameca y actualmente es habitante del municipio de Ozumba, aquí mismo en el Valle de los Volcanes. Desde muy niña decidió su vocación, como comentaba ella en una tertulia, en una charla que tuvimos. A los 6 años ella decidió que iba a dedicar su vida a motivar y abrir la mente de los niños y adolescentes a través del camino de la educación. Ya con una trayectoria de 30 años, en 20 años, 22, 32 años, comenta la maestra, pues toda un acervo que ha dejado ella, un legado a través de los alumnos, de los maestros con los que ha convivido, y pues es una gran esperanza escucharla, muy motivador en tiempos de preocupaciones, saber que pues hay personas que, no importando la circunstancia, salen adelante. Y bueno, maestra, una gran lectora además, tuve la oportunidad de ver su librero, ¿no? Y una frase del filósofo Nietzsche que dice: la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Y revisando a este filósofo, muchas frases, muchas líneas que creo que son bastante coherentes con su vida, maestra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Pues un gusto, un placer y de verdad un honor el que me haya invitado a este su programa. Pues saludar a todos aquellos que nos escuchan en todas las partes que llega pues este programa. Y pues agradecer y el invitar a todos, a todas aquellas, principalmente a todas aquellas mujeres que tengan un sueño que no se pare. Su servidora, pues ciertamente soy originaria de aquí de Amecameca. Actualmente estoy radicando en el municipio de Ozumba, pero desde muy pequeña me fui de aquí de Amecameca y me fui a radicar a Ozumba, donde pues siendo parte de una familia campesina, pues la idea de en aquel entonces las mujeres solo son para la casa. Yo desde cuando inicié mi educación primaria me forjé la idea en mi mente de que algún día iba a llegar a ser profesora. Y desde los 6 años, cuando inicié mi educación primaria en la escuela Adolfo López Mateos, me puse como meta en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu ser profesora, porque tenía las ganas y la necesidad de impactar en todos aquellos niños jóvenes, porque también me fijé como meta no solo ser maestra de pequeños, sino de adolescentes, de pues casi adultos, y pues esa fue mi idea desde un principio. Claro, y comentaba además al margen de esto, cómo se ha ido modificando la urbanización de los municipios. Comentaba usted, bueno, mi familia, una familia completa como se acostumbraba, y todavía en algunos lugares de aquí, de los municipios, de los pueblos, en que viven completa la familia, los esposos, las nueras, los nietos, y que usted vivía aquí en el centro y en la descripción que nos da esas casas bonitas que vemos en esas fotos antiguas de los barrios, de los pueblos de Amecameca, todavía esas casas de 2 aguas, muy campiranas, y hacía la diferencia con lo actual, que ya está totalmente distinta esa urbanización. Totalmente urbanizada. Yo viví en Abasolo número 6, aquí en Amecameca, a un costado del mercado, pero mi padre se dedicó a la agricultura. Nos fuimos para Ozumba y también era una zona más rural todavía, y también llegué a vivir a una casa de 2 aguas con una troje muy grande. Pero bueno, pues ciertamente la idea de salir adelante me llevó a buscar la alternativa de trabajar desde muy pequeña, y con el apoyo de mi madre, a la cual agradezco, a la señora Luz Carrillo Reyes, que me haya forjado con la idea de cambio, de que las mujeres también podemos. Claro, a veces pensamos que nos determina nuestra geografía, sea rural, urbana o incluso en otro país, porque hemos tenido invitadas aquí de Japón, por ejemplo, y hemos coincidido en que son valores, mundiales, en el que a veces a algunas mujeres nos ha costado salir adelante. Tal vez son diferentes conceptos en cada generación, pero en algunas que somos contemporáneas, pues no fue sencillo, ¿no? Porque todavía crecimos con la idea en familias donde la prioridad era pues que la mujer se iba a quedar a cuidar a los papás, ¿no? Y por ahí incluso vemos hasta películas muy famosas, esta de Como agua para chocolate, narra perfectamente a toda una generación de mujeres que probablemente ese iba a ser nuestro destino, ¿verdad? Pues sí, pero a lo mejor es la idea de ser diferentes, de dar. Yo desde pequeña siempre quise dar, y bueno, agradezco primeramente a Dios, a mi madre, a mi hermana, que me dieron la oportunidad de estudiar, que me dieron la oportunidad de seguir adelante y de compartir con esos niños, con esos jóvenes, mis conocimientos. Es cierto que anteriormente, pues, la tradición era que los hombres estudiaban y las mujeres nos preparábamos para ser amas de casa, pero también yo les puedo decir que todas aquellas que tenemos la ilusión desde pequeñas, nos debemos de afianzar a ellas. No debemos claudicar, al contrario, siempre adelante. Claro, porque a veces pensamos que eso fue hace mucho y en realidad es hace poco, pues, tanto la historia de vida que usted nos está compartiendo, pues dice 32 años de haber decidido pues ser profesionista en una zona realmente rural, porque ahorita los municipios de aquí del Valle de los Volcanes pues son más bien suburbanos los contextos, pero en aquellos años pues si era rural, estamos hablando de la poca capacidad de transporte, los tiempos de distancia a los lugares, que los vemos en la actualidad, ¿no? La gente va a estudiar a la Ciudad de México, a Cuautla, pero ya hay carreteras, ya hay un servicio de transporte, pero en aquella época no era así. Platíquenos. Sí, sí, estamos hablando platíquenos, de... somos contemporáneas. Gracias, maestra. Estamos hablando de más de 45 años. Más de 45 años, porque tengo 32 años de servicio en la docencia. Y bueno, si hablamos de mis 5 años de normal, mis 3 de secundaria y mis 6 de primaria, pues hablamos de más de 45 años cuando tuve que ir a la ciudad, pues a tratar de buscar. Y bueno, era una ciudad ya, Chalco, y yo venía de Ozumba, el transporte era muy poco. En aquel entonces esos autobuses de la Cristóbal Colón, de los OMEX, o mejor conocidos como los guajoloteritos, que era el único transporte que me llevaba a Chalco, y pues yo entraba a las 7 de la mañana a estudiar. Entonces tenía que salir de la casa, que es su casa de cada uno de ustedes, pues al cuarto para las 6 de la mañana, porque tenía que llegar muy temprano a estudiar. Y pues ciertamente fue toda una travesía, pero cuando se tiene la decisión y bien, bien presente la meta, pues amas lo que haces. No fue nada fácil, el transporte era muy poco. Actualmente pues ya tenemos líneas de transportes a gran mayoría. En aquel entonces no, solo era los la Cristóbal Colón que nos llevaba a Chalco. Como dice este filósofo de su preferencia, Nietzsche, la esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. No hay suerte sin disciplina. Definitivo, pues la disciplina de levantarte temprano, de estudiar, en el caso de su servidora desde los 11 años de trabajar, porque a la vez que estudiaba, trabajaba, por la misma idea de que las mujeres teníamos que quedarnos en casa, tuve la necesidad de trabajar cuando entré a la secundaria y el apoyo fundamental de mi mami, que me decía: hija, yo quisiera darte más, pero no tengo más, te puedo dar esto, y pues a echarle ganas. De la misma manera, cuando ya entré a estudiar la normal, pues tuve la fortuna de conocer a una gran profesora, a la maestra Lilia Guadalupe Roa Ordóñez, originaria de aquí, de Ameca Meca, la cual me apoyó bastante y pues también me dio una enseñanza vital para ser una excelente profesora. Sí, comentábamos también este gran apoyo de la maestra en Chalco, que vamos a continuar en el siguiente corte, pero recuerden que estamos aquí en La Voladora Radio y esperamos sus comentarios, aplausos, saludos a los contactos en cabina al 597-9785252. Y en el WhatsApp 5540-61-5459. Y también recuerden que tenemos el WhatsApp directo del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Cualquier comentario directo lo contestamos, estamos al pendiente. Y pues, maestra, como dice Nietzsche, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Efectivamente, si tú amas lo que haces, lo vas a impactar, y yo amo mi profesión, amo ser profesora. Muy bien, y bueno, frases realmente aleccionadoras, ¿no?, de él, que pensamos que solamente dilucidaba filosóficamente en cuestiones inalcanzables. Tiene frases muy, muy aterrizadas en cuanto a la profesión de usted, que dice: hay que inculcar en los alumnos el arte de aprender a pensar. Con esto regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Ameca Meca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 16 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues bien, después de escuchar esta gran pieza de Strauss en la dirección de este también preferido director de orquesta, Gustavo Dudamel, que dirige en esta ocasión a la Orquesta Filarmónica de Berlín, retomando la pieza de Si hablaba Zaratustra, que nos dice: los diferentes idiomas reunidos y comparados muestran que con las palabras no se llega jamás a la verdad ni a una expresión adecuada, pues de lo contrario no habría tantos. Y en estos tantos lenguajes que nos ubica Nietzsche, maestra Hilda, pues usted fue encontrando el propio también en este camino de la educación. ¿Cómo fueron estos lenguajes, no solamente directamente del estudio de los libros, sino de su percepción cuando iba de Amecameca a Chalco? Pues, ¿cómo era mi percepción? El hecho de tener la oportunidad de, de estudiar una normal y encontrarme con gente de verdad valiosa. Varios de mis profesores, muy queridos por mí y muy recordados, me dieron esa idea de seguir adelante. Y bueno, no solo desde Amecameca, ya cuando me fui para vivir a Ozumba y desde la primaria, la secundaria, y después irme a la normal, me dio esa oportunidad de ir abriendo camino, poco a poco. ¿Qué otros municipios tuvo que recorrer antes de ya tener esa estabilidad, esa independencia después de estudiante? Después de estudiante, pues cuando egresé de la normal elemental, de la normal de Chalco, primeramente me fui a trabajar a Valle de Chalco hace 32 años, a la escuela 15 de septiembre, en Jardines del Valle, cuando era realmente Valle de Chalco, una población flotante, una población donde se albergaban cientos de gentes de muchas comunidades de nuestro país, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Veracruz, niños hablando dialecto aún, niños que de alguna manera tenían también la necesidad de integrarse a una sociedad. De ahí, cuando estuve en Valle de Chalco, estuve un año. Los años que trabajé en primaria, que fueron 7 años en primaria, siempre trabajé en primer grado. Me dieron la oportunidad de tener ese acercamiento bellísimo con los niños de primer año. Y cuando trabajé en Valle de Chalco, pues niños que hablaban español, pero que también hablaban zapoteco, mixteco, y de edades de 6 años hasta los 13 años. Posteriormente, pues me hice un cambio para el municipio de Catzingo, para la escuela Isidro Favela. Ahí trabajé durante otros 5 años y posteriormente pues me hicieron favor de invitarme a una orientación y cambié de nivel. Me fui como orientadora a la escuela secundaria, a la ESTA número 20 de San Pedro Nexapa, y ese mismo año pues cumplí otro de mis sueños, trabajar en la escuela normal donde yo estudié. Ahí entré también como profesora horas clase en la preparatoria anexa a la normal de Chalco. Y pues era un ir y venir de Ozumba a Meca, a Meca, San Pedro, San Pedro a Meca, Chalco, y de regreso a dormir a la casa Ozumba. Toda una travesía, casi las que 12 horas, más de 12 horas más al día. Más de 12 horas, salía del cuarto para las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Claro, pues a mí me impresiona cómo toda tu vida, Hilda, va muy de acuerdo a la filosofía de Nietzsche, ¿no? Dice, es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas. Y bueno, he tenido la oportunidad de convivir contigo en algunas actividades que hemos coincidido y he visto cómo tú resumes las cosas de verdad muy cálido, muy agradable. Y muchos pensamos, cuando no estamos involucrados, que cuando elegimos una profesión nos cerramos solamente a esa visión. Y sin embargo, tú lees mucha filosofía. Bueno, Nietzsche es un autor preferido tuyo. Podríamos comentar que es un autor cardinal. Como tú lo has dicho, es un, incluso aparte de filósofo, tú lo concibes como un ideólogo del magisterio. Definitivo. Definitivo que es un ideólogo. Si tú tienes la idea de salir adelante, lo vas a lograr, pero no simplemente no podemos decir que solo es transmitir conocimiento a nuestros niños, no, es crearles la necesidad de aprender, de proyectarse a través de la educación, de buscar nuevos horizontes, buscar nuevos caminos. Y aquí no es que sea difícil, sino que lo difícil lo vas a volver fácil. Claro, como en tu caso que comentabas, ¿no? Hay que romper la tradición para iniciar un camino propio, rompiendo tradiciones para continuar. Rompiendo tradiciones muy difícil. Hace más de 45 años eso era muy difícil. Yo creo que podría en aquel entonces llamarse osadía. Las mujeres que teníamos la idea de ser alguien en la vida y ser profesionistas, era una osadía, pero yo dije, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Claro, porque yo recuerdo, te digo, como contemporáneas que somos, entre otras compañeras que a veces nos reunimos, comentan esto, ¿no? Era el momento de elegir o una vida de hacer familia o una vida de hacer una profesión. No es como ahora que los abuelos cuidan a los nietos o a los hijos de las chavas, ¿no? en aquel tiempo sí nos tocó abrir camino de otra manera. Sí, definitivamente en aquel entonces, pues la ideología era, tú te tenías que preparar para ser una ama de casa, pero cuando te dabas esa oportunidad, porque era darte esa oportunidad, y yo agradezco que me haya dado ese apoyo mi madre, y me decía, no, si tú quieres serlo, hija, sí puedes, sí puedes. Yo quisiera apoyarte más, pero yo sé que tú eres una mujer fuerte y lo vas a lograr, de la misma manera que mi hermana Luz del Carmen me enseñó que, a pesar de tener una limitación física por una enfermedad que desde los 10 años padeció, ella siempre me dijo, tú puedes, échale ganas y vas a ver que sí vas a salir adelante. Es cierto que actualmente pues es un poquito, si lo podemos decir, un poquito más fácil, en el sentido de que puedes estudiar y puedes formar una familia, o puedes hacerte de una familia porque tienes un respaldo, pero en aquel entonces era muy difícil. Sí, era como decisiones extremas también, ¿no? Pero bueno, pues como dice aquí Nietzsche, me estás enseñando muchas cosas con este autor preferido. Él dice, el gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme, y tú has obtenido esa victoria sobre lo enorme en este contexto desde niña, ¿no? Y también otra frase de él que dice, ser independiente es el privilegio de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes. Tú has sido independiente, has sido fuerte y estás dejando un legado constantemente a la gente que estamos a tu alrededor. Me ha gustado compartir mi idea de cambio. He tenido la fortuna, gracias a Dios, de trabajar en todos los niveles, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en bachillerato pedagógico, donde actualmente esos alumnos de hace más de 20 años, pues a hoy también son compañeros maestros. Y siempre les dije, principalmente a las chicas, si quieren estudiar maestra, ser para maestras, deben de verdad amar la profesión de maestros, porque se van a enfrentar a grandes cosas. Entonces, el compartir esa idea con los chicos, con los niños, con los adolescentes muy difíciles, los de secundaria, yo siempre les dije, bueno, si tú no quieres estudiar y quieres hacer alguna actividad, ya sea alguna de carpintería, de herrería, pero ser el mejor. Así seas el carpintero, seas el carnicero, seas el campesino, siempre métete en la mente que debes de ser el mejor. Si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo. Pero si también las limitaciones económicas o sociales no te lo permiten, sé uno de los mejores ciudadanos de tu país. Claro, pareciera mentira, pero si tuviésemos ese arraigo en esa mentalidad, pues nuestro cotidiano sería distinto, ¿no? Pero a mí me mueve mucho Hilda, y me agrada de verdad que te encante la filosofía. Pensamos, como este autor, lo comentabas tú, que es inalcanzable y realmente tiene unas deducciones muy cotidianas, muy accesibles. Lo inalcanzable lo hacemos nosotros. Definitivo, cuando tú te pones limitantes, ya no es alcanzable. Pero él te lo dice siempre, si tú tienes aspiraciones y metas, cuando llegues a esa, serán otras dos o tres. Claro, y bueno, este texto que es significativo para ti, así hablaba Zaratustra, ¿no? Lo has leído, quiero que nos lo compartas, algo de tus momentos predilectos en esa lectura. Regresando en el siguiente bloque, estamos aquí en La Voladora Radio, los contactos en cabina 597-97-85252 y también por aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca, se lleva a cabo unas tertulias en el claustro, por fin, bueno, una buena propuesta, feminismo en la literatura mexicana, una gran autora también, cardinal en muchos sentidos, Rosario Castellanos, ¿no? Y por ahí, por favor, pidan sus informes para asistir el 27 de marzo de 3 a 5 de la tarde. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, en el WhatsApp directo 5514877371, en espera de sus comentarios. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Aquí estamos con nuestra amiga, la maestra Hilda Victoria Adaya Carrillo, que en el nombre llevas la penitencia. La Victoria, Hilda, por sobre tus ideales. Y me quedo con esta inquietud. No se me había ocurrido considerar a Nietzsche un ideólogo del magisterio como un autor cardinal en los estudios de educación. Pues sí, porque precisamente él nos da esos elementos. El hecho de hablar de plantearte la posibilidad de impactar en esos alumnos que creen en ti, híjole, te abre un camino muy amplio. Nosotros como docentes, y digo nosotros como docentes porque quiero pensar de verdad fervientemente que todos aquellos que nos dedicamos a la docencia lo hacemos con amor, con pasión, porque él nos los ha dicho. Eso es una de las ideologías de las que él parte. Si tú das con amor, si tú enseñas a tu alumno realmente seguir ese camino de la vida, le vas a preparar para la eternidad. Sí, él tiene una frase muy aleccionadora que dice: la palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Pues, ¿qué decir de un docente que le comparte conocimiento a sus niños, pero también les comparte ese amor a ser diferentes, a dar lo mejor en cada una de sus actividades? Es bien cierto que para cada uno de nuestros alumnos, en mi caso, en más de 32 años, he encontrado diferentes personalidades, diferentes condiciones socioeconómicas, culturales, pero si tú les das esa oportunidad de crecer con lo que tú les compartes, pues estás preparando de verdad una sociedad que, bueno, mi ideal, y a lo mejor como ideal es que pudiésemos cambiar este gran país. Sí, tenemos esa esperanza muchos, ¿no? Que creemos que la geografía llamada México tiene un gran potencial, no solo en recursos naturales, sino también en su población. Lo vemos aquí, en cualquier punto de la geografía del país, la gente está trabajando. Ahora, en este momento de contingencia sanitaria mundial, se sostiene muchas de las actividades y la economía porque la gente sigue emprendiendo sus actividades, más allá de que sí es evidente tener una actitud de cuidado sanitario, pero también es evidente no tener miedo. El miedo paraliza. Definitivo, el miedo paraliza, y es un claro ejemplo cuando tu alumno, tiene limitaciones, y si tu maestro no le das esa fortaleza de decir tú puedes, y a pesar de todo lo que se te presente vas a ser diferente y lo vas a lograr, pues también podría ser, si eres un maestro que no amas lo que haces, podría ser una limitante para ese tu alumno. Claro, como dice Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Y la idea es hacerlos más fuertes, darles los elementos para que realmente ellos salgan adelante. Compartirles la necesidad de ser diferentes. Yo creo que he ahí un punto fundamental. Bueno, de ser diferentes en el sentido de ser ellos, como también lo contribuye el arte y la cultura, que ha sido un pretexto en que nos conocimos, Hilda, sí. Y que yo quedé, la verdad, encantada de la manera en que tú diriges la escuela, que eres directora, hay que decirlo, de la primaria Benito Juárez aquí en el municipio de Atlautla. Y personalmente, pues sí, mi profesión, mi carrera me ha hecho trabajar con muchos grupos en muchas geografías del país y fuera de él. Y la verdad que he encontrado poca gente como tú, pocos dirigentes con una calidez, con una amabilidad humana, no solo para los que llegamos de fuera, sino también tus profesores, esa manera en que organizaste la escuela para llevar a cabo los objetivos planteados en una convivencia cultural con más de 600 niños, incluidos sus papás. Que quiero decirte que ha sido un éxito, el FONCA está muy contento con esos resultados, y eso solamente se logra con una persona que puntualmente dirige un espacio, así fueran 600, o fueran 2, o fueran 4, o 6, con calidad humana, con respeto hacia los demás. Y lo que yo pude observar, no solo tus profesores o los que llegábamos de fuera contigo a hacer esa actividad, los niños fue lo que más me impresionó, y ahí fue donde yo pues pude percibir esta gran disciplina cálida que tienes, en que ellos se acercan contigo sin ningún temor. Bueno, nos acercamos contigo sin ningún temor, y eso la verdad habla de una persona que es una gran líder en su contexto. Y me enamoró eso, ¿no? Que los niños llegaban contigo en esa disposición de decir, oye, yo quiero hacer esto en la ceremonia. No solamente era una ceremonia cívica, sino sus inquietudes artísticas, sus inquietudes recreativas, con esa confianza, con esa tranquilidad de no temerle a la directora. Pues agradecer a maestra esa visión que tiene de su servidora. Ciertamente el dirigir un espacio no es nada fácil, pero no solo soy yo, somos todos. El coordinar los trabajos con compañeros maestros, con padres de familia, con alumnos, con el intendente, con todos los que conformamos una escuela, no es nada fácil. Pero si lo haces con el respeto, con la cordialidad, ante todo con el amor que corresponde para tu profesión, yo creo que los resultados están ahí palpables. Nada fácil es cuando te enfrentas con comunidades diferentes. He tenido la oportunidad de ser directivo en dos comunidades muy diferentes, pero yo creo que la clave de todo está en hacerlo con amor, con respeto principalmente, y yo siempre lo he dicho. Lo primero son mis alumnos, los padres de familia, porque mis compañeros se unen a este gran equipo de trabajo. Sí, también ese es otro punto a tu favor, que yo la verdad estoy atenta y aprendiendo. Las madres de familia, cómo se acercan contigo con esa confianza de decirles, ¿sabe qué? Mis niños, creo que esto puede aportar a su educación. Y sobre todo en un medio, pues sí, rural, suburbano, donde sí hay marginación del conocimiento, por las distancias y por la cercanía con la ciudad, que no estamos cerca de bueno, estamos cerca y estamos lejos, ¿no? Yo a veces hago así como una analogía de este contexto, que es como la frontera con Estados Unidos, ¿no? Que la gente diario se va a trabajar a Tijuana, va y viene. Aquí la gente se va a la Ciudad de México a estudiar, y igual que en la frontera norte de nuestro país. Uh-huh. Sí, y que desafortunadamente parecería que geográficamente estamos ya pegados a la Ciudad de México, pero ciertamente estos espacios del Valle de México, concretamente Atlautla, que es la comunidad donde actualmente trabajo, pues como que nos hace falta mucha cultura, bastante conocimiento y expansión de esa cultura. Por ello, agradecerte, maestra Angélica, a la maestra Patti, al Fonca, que nos dieron esa oportunidad de que nuestros niños tuvieran ese acercamiento. Y bueno, yo creo que rebasamos la meta, porque no fueron los alumnos, fueron los papás, los maestros, más de 1,000 gentes. Nuestros alumnos son 601 alumnos, pero si incluimos a sus papás y a sus maestros, pues yo creo que es de verdad de reconocer pues este gran apoyo que tuvimos de tu parte, maestra Angélica, de la maestra Patti, del Fonca. Muchísimas gracias. No, pues ay, se me enchina la piel, gracias. Pues igual estamos agradecidos con ese aprendizaje que nos llevamos, que hemos tenido contigo. Te digo, dirigir un espacio, y que también la educación es un espacio cultural, a veces nada más lo dejamos limitado a los museos, a las galerías, a las disciplinas o profesiones artísticas, pero la educación es cultura. La educación es cultura, sí, pero no tenemos el acercamiento en cuanto a esos artistas. Ciertamente la educación base es cultura, pero ¿cuánta cultura podemos obtener si no simplemente de libro? Pero el tener el acercamiento con artistas plásticos como ustedes y lo que nos está permitiendo el Fonca, pues es maravilloso. Ciertamente nuestros niños saben que existen museos, pero también quiero aclarar que en estas comunidades de repente el niño, el llevarlo a un museo, al Distrito Federal, que son los más cercanos, pues es un tanto difícil. Galerías, muy pocas. Claro, además los costos, si va un niño, va el papá, va la mamá, ya le va sumando, pues son presupuestos que ahí a veces sí son poco alcanzables por el momento, ¿no? Pero pues yo sí quiero también recalcar esa gran capacidad de dirigencia que tienes y esa gran capacidad de organizar, no solo en cantidad, sino en calidad. E insisto, ¿no? Pocas veces se ve que tanto los padres como los niños, que es el caso que tú diriges esta primaria, pues llegan como a entrar a la sala de su casa a dirigirse y a dialogar con su directora. Porque no vas a convencer con la palabra, sino con el ejemplo. Les hemos dicho siempre a todos nuestros niños, a nuestros padres de familia, que se incluyan a este gran proyecto que es la educación, pero no lo podemos decir solo de palabra, sino de acción. Yo creo que la clave de todo está en que tú debes de ser el primero en demostrar que tienes disposición, organización, respeto, trabajo, porque si no nuestras actividades no saldrían a flote. Claro, esta que fue masiva, realmente fue masiva, más de 600, la verdad no, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes no lo pudieron creer. Les dije, es real, la maestra es totalmente, tiene el talento de la dirección y de la organización, y también el talento de dirigirte amorosamente a esos niños. Eso también a mí me encantó, cómo llegan contigo, o sea, sus rostros, sus miradas, su gesto corporal, con realmente una actitud muy amorosa contigo. Pues yo tengo algo que siempre le he llamado regla de oro. Mi regla de oro es: trato como quiero que me traten y digo lo que quisiera escuchar. Claro, es recíproco. Pensar de esa manera, yo creo que también nos haría un mejor país, no solamente en lo material y en los recursos, sino en el trato cotidiano de respetar a los demás seres humanos. Pues regresamos en un momento, y también aquí tenemos un anuncio a la comunidad, que si quieres aprender inglés para completar, maestra, todo esto, otra opción cultural, se dirijan al Centro de Inglés Personalizado en el teléfono 597-11-53968. Y seguimos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Su WhatsApp directo 5514-877371. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Vamos a entrar. Sí, aquí estamos con la querida Hilda Victoria Daya Carrillo, que le digo que en el nombre lleva la penitencia, ¿verdad? De la Victoria. Pues sí, comentábamos, Hilda, todo esto que tú dices, que no solo es importante transmitir información, conocimiento, dejar un legado, sino dar y transformar. Dar y transformar, porque a fin de cuentas, tú como maestro, tú como educador, eres el ejemplo a seguir de tus alumnos. Si te das cuenta de esa gran importancia, esa gran trascendencia que vas a tener en tus alumnos, pensarías de ser el excelente profesor. Sí, el recordar un poquito ahorita que estábamos fuera del aire, recordar esos alumnos que eran ya grandes cuando empezaban a estudiar la secundaria, cuando trabajé en San Pedro Nexapa, alumnos de 16, 17, 18 años que estaban haciendo una secundaria y que por edad cronológica tendrían que ya estar estudiando una educación media superior, preparatoria, y que de repente también por decisión personal ellos pasaban a ser parte de la gente adulta, porque adquirían una responsabilidad, pues por un embarazo que decidía ya sea él y ella, y pues que los marcaba ya no como adolescentes, a pesar de que tenían la edad de un adolescente, tenían que ser los padres ahora. Y cómo tú como profesora tenías que orientarles, darles a conocer que la vida te deparaba muchas cosas, pero que tenías que decidir bien. Claro, como tener esa, pues ese compromiso, ¿no? Lo dice Nietzsche también en una frase: aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos, ¿verdad? Definitivamente, y si tenían bien fijo qué querían hacer, pues era importante que ellos, pues en compañía de su familia, que era un tanto difícil, era comunidad pues netamente dedicada al campo, pero ellos tenían que valerse de su idea de ser diferentes. pero lo ideal sería que nosotros como profesores les orientáramos, les guiáramos. Sí, el ser diferente es ser hacia ti, reafirmar esa identidad cultural. Muchas veces lo hemos comentado, no es, a veces pensamos que ser diferentes es distinguirte superficialmente de tu contexto, ¿no? Ser diferente, creo que a partir de la identidad es como transformas también. El ser diferente a partir de lo que te han dado como elementos básicos de valores, que tan importante también es de hablar de valores con nuestros alumnos. El ser diferente no es vestirte diferente o físicamente cambiarte para que digas, ah, sí eres diferente, ¿no? Con tus valores bien cimentados, con tu ideología bien cimentada, llegar a ser alguien diferente a una gran mayoría. El distinguirte por, insisto, siempre les dije, si no pueden estudiar, pues ser diferente porque vas a ser el mejor carpintero, el mejor campesino que tenga las mejores cosechas. Entonces implica ahí la diferencia. Claro. Y pues bueno, ya esta travesía de 32 años en el magisterio, Hilda. Bastante grande, bastante grande. No, pero tú eres muy joven. Pero es que inicié muy joven, empecé antes de los 18 años a trabajar y pues prácticamente 18 años estaba ya dentro de las filas del magisterio, 32 años que me han dado la oportunidad de conocer a miles de alumnos. Miles porque no han sido cientos, han sido miles porque me he desenvuelto en los diferentes niveles y en los niveles secundaria y preparatoria no atiendes a un solo grupo, atiendes mínimo a 7 grupos. Claro, pues comentábamos también es la importancia de ahora las medidas sanitarias, ¿cómo se están realizando en las escuelas? Pues ahorita, de acuerdo a lo establecido por nuestras autoridades federales y estatales, a partir del día viernes se suspendieron ya las labores con los niños directamente, estamos trabajando a distancia con ellos, se les dejó trabajos, estamos valiéndonos también de, pues prácticamente del internet, de varios medios con los cuales podamos establecer esa comunicación y bueno, se fueron con la recomendación de tener un aislamiento voluntario, porque no son vacaciones estas 2 semanas, es un aislamiento voluntario en el cual estamos contribuyendo a no seguir pues con esta pandemia, detenerla un poco en la medida de nuestras posibilidades, con las recomendaciones de aseo en manos, totalmente, constantemente lavarnos las manos, no salir, no estar cerca de personas enfermas y si tenemos personas enfermas, cuidarlas. Claro, pues muy muy de acorde una pieza que se llama El hombre armado de Robert Morton, él fue un compositor. Esta pieza es de 1430 a 1479, que fue en que la época en que él vivió. Es una pieza de la Edad Media y el hombre armado, nos vamos con esto, Hilda, el hombre armado psíquicamente, intelectualmente y también socialmente, como dice aquí Nietzsche, la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor de la que es capaz de utilizar. Nosotros nos vamos con este mensaje que tú nos dejas y en las circunstancias creo que va muy de acuerdo, no tener miedo, seguir los ideales, seguir los objetivos con El hombre armado de Morton, compositor. Muchas gracias por estar aquí, Hilda. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana. WhatsApp de Iztaccíhuatl, 5514-877371. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.